Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, y vamos a hablar también de Mateo. Mateo 9, 9 al 13. El primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo 9, 9 al 13. Dice la palabra de Dios: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Una muy buena declaración de Jesús: los sanos no necesitan médico. Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los hospitales que atienden a tantos enfermos que sufren de alguna dolencia, de un malestar, y muchas veces graves. Y como dice Cristo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Creo que cuando todos empezamos a sentir algún malestar un poco preocupante, delicado, inmediatamente tenemos que ir al médico. Reconocemos que algo está pasando. Algo no está funcionando bien en el organismo. Hay dolor, hay sangrado, hay fiebre, hay infección. Inmediatamente reconocemos nuestra necesidad de una atención. Necesitamos medicina, necesitamos un médico. Y a todos nos ha pasado eso. En el aspecto espiritual, Jesús está hablando de esto, de que hay algunos en el tiempo de él, que algunos fariseos no se sentían en la necesidad, ellos no se sentían enfermos espiritualmente, ellos se sentían muy bien. Y aquí hay un problema de la sociedad, de la humanidad, ¿no? Que la gente no tiene necesidad de Dios, siente que no necesita a Dios. Está bien con todo. No necesita leer la Biblia, no necesita obedecer el Evangelio, no necesita ir a la iglesia. La humanidad cree que está sana, pero en realidad no están sanos, están enfermos. Una de las cosas muy terribles es el cáncer. El cáncer, tú puedes tener mucha energía. Yo recuerdo a un actor que se llamaba Michael Landon, no sé si lo recuerdan. Michael Landon le detectaron cáncer al páncreas. Pero cuando el cáncer estaba en su cuerpo, y él ya lo sabía, él podía hacer muchas cosas. Él podía hacer ejercicios con los brazos, él podía hacer fuerzas, y él se sentía muy fuerte, pero el cáncer ya estaba dentro. Y además el cáncer era mortal. El pecado es algo así. La gente no se da cuenta cuán grave es su situación. No se dan cuenta. No sienten nada, no tienen ningún malestar. Creen que están sanos espiritualmente. Creen que están bien delante de Dios. Pero la realidad no es así. Pero hay algunos que reconocen su enfermedad espiritual y buscan a un Salvador, buscan a ese médico celestial que se llama Jesucristo. Y por eso vemos en esta historia cómo los publicanos y los pecadores, la palabra pecador está amplificada, ¿no? Es todo tipo de pecadores, borrachos, prostitutas, ladrones, publicanos, estafadores, todo tipo de pecadores que la sociedad lo catalogaría como de bajo nivel moral. Pero eso era la gente que buscaba al maestro. Y Jesús dice que Él ha venido por los enfermos y no por los sanos. Hermanos, miren, todos nosotros tenemos algo que no funciona bien, porque no somos perfectos, los seres humanos no somos perfectos, tenemos deficiencia y tenemos que buscar siempre al médico para que nos ayude con nuestro mal. Ahora, yo quiero que veamos un punto aquí muy importante. ¿Por qué Jesús escoge a publicanos? ¿Por qué escoge a gente que es considerada pecador, inservible dentro de la sociedad, dentro de la moral? ¿Por qué Jesús escoge ese tipo de gente? Y eso puede ser ofensivo para una gente que tiene un pensamiento diferente de sí mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos ejemplos. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro no era un hombre educado. Pedro era un pescador. Pedro tenía un carácter agresivo y violento. Le cortó la oreja a Marco. Un temperamento muy fuerte. Pero Pedro fue usado por Dios. Y Pedro aprendió lo que es la humildad. A pesar de que él negó al Señor, él predicó el primer sermón del Evangelio y como 3,000 personas se convirtieron. Mire lo que Dios puede hacer con un pecador. Dios ha venido a buscar a los pecadores. No ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a poner otro ejemplo de Moisés. ¿Qué sabe usted de Moisés? Moisés era un hombre tímido. Moisés no quería hablar al faraón cuando Dios le dijo, habla faraón. Moisés era tímido. Moisés no tenía la fuerza para hablar en público o para ser un líder. Sin embargo, y a pesar de eso, Moisés cometió un crimen. Él asesinó a un egipcio. Pero Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia y también liberó a Israel de la potencia de Egipto. ¿Qué diríamos de David? David cometió adulterio y David también cometió crímenes. Y Dios usó a David. Y David fue considerado el hombre, uno de los reyes más importantes de Israel. Ahora, ¿han escuchado hablar de Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos. Para mí, Saulo de Tarso era como este presidente de Norcorea, Kim Jong. Así era Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos, hombre y mujer. Iba a casas, los arrastraba, los llevaba a cárcel, los golpeaban y en algunos casos él participó en la muerte de Esteban. Saulo era un hombre muy, muy terrible. Aun cuando Ananías, el Señor le dijo que tenía que ir a hablar con Saulo, Ananías dijo, Señor, ese hombre ha hecho tanto mal a la iglesia. Pero Dios usó a Saulo de Tarso. ¿Y quién fue Saulo de Tarso? Se convirtió en el apóstol Pablo. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. Y fue el que impactó con su forma de vida, plantó iglesias, fue un evangelista, un misionero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay en la vida de estos hombres, Pedro, Moisés, David, Pablo y también Juan, llamado Hijo de Trueno, que escribió el Evangelio, las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis? Hijo de Trueno, quiere decir que otros que tenían un carácter muy fuerte. Mire, el ser humano, nosotros todos tenemos diferentes características. Y algunos dicen, yo no puedo cambiar. Pero sí podemos cambiar. Porque cuando Dios llama para transformarlo, para hacerlo distinto. Y tenemos el ejemplo de Pedro, Moisés, David, Pablo y Juan. ¿Cómo Dios usó a estos hombres? Y la pregunta, ¿puedo yo convertirme en un hombre así? Pedro, una vez cuando fue a la casa de Cornelio, en Hechos 10, Cornelio, que era un centurión romano, salió y se quiso postrar delante de Pedro. Y Pedro le dijo, levántate porque yo también soy hombre. Pedro era un hombre común y corriente, como usted, como yo, de carne y hueso y sangre. Y Pedro no era un super espiritual, era un hombre común. Pero Dios usó estos hombres. ¿Y por qué Dios no puede usarnos a nosotros? ¿Creen que no puede? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios puede usarnos a nosotros, pero nosotros necesitamos dejarnos que Dios nos use. Ahora, ¿cómo puede Dios usarme a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ha escuchado hablar de Enoch? Enoch caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Caminar con Dios. Caminar con Dios significa estar siempre al lado de Dios. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted hace al levantarse cada mañana? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Y qué deberíamos hacer cada vez que empezamos un nuevo día? En la Biblia, primero deberíamos empezar el día con Dios, según el Salmos 5:3. Por ejemplo, cada mañana debemos leer la palabra de Dios por 30 minutos. Algunos pueden decir, bueno, yo puedo leer en la noche, o yo puedo leer en la tarde. Eso no es problema. Pero ¿cuántos leen la Biblia por lo menos 30 minutos diarios? ¿Y cuántos oran a Dios 30 minutos diarios? Estamos hablando de un promedio aceptable. ¿Cómo se puede llegar a tener una relación con una persona si uno no pasa tiempo con esa persona? Pregúntese. Por ejemplo, si usted quiere aprender algo, tiene que ir a una escuela, tiene que ir a una universidad. Tiene que pasar tiempo leyendo, investigando, ¿cierto? Y lo mismo también nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios. Caminar con Dios significa estar diariamente con Dios. ¿Cómo? Orando a Dios. Escuchando a Dios. Vivir con Dios. Tiempo con Dios. Caminar con Dios es dedicarle tiempo a Dios. Diario. Porque cada día, hermanos, cada día van a haber retos y desafíos, va a haber diferentes pruebas. Necesitamos estar preparados. Por eso, para ser un gigante en la fe, para ser un hombre usado por Dios, la persona necesita consagrarse a Dios. Entonces, leer la palabra de Dios por 30 minutos. Ahora, dígame con honestidad, ¿tiene tiempo para leer la Biblia? ¿O hay otras ocupaciones? ¿O hay otras distracciones? ¿Otras inquietudes que nos apartan de la Biblia, de la lectura de la Biblia, que nos apartan de la oración? Tal vez alguno puede estar pensando, 30 minutos orar, eso es mucho. Yo no necesito 30 minutos, yo solo necesito 2 minutos. Porque yo necesito más tiempo para otras cosas. Pero hermanos, para ser un gigante en la fe, o para tener una fe fuerte, Se necesita tiempo con Dios. Mucho tiempo con Dios. Entonces, leer la Biblia, 30 minutos. Orar, 30 minutos. Ahora, si usted le agrega 30 minutos más para hablar de Dios a otros, magnífico. Diario. Oh. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios cada día? Bueno, tal vez muchos hemos escuchado esta expresión, ¿no? Bueno, abro la Biblia el domingo y la cierro hasta el otro domingo. Lo importante es crecer, pero para crecer necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos caminar con Dios constantemente. Bueno, estos hombres como Pedro, Moisés, David, Pablo y Juan hicieron grandes cosas para Dios. Ellos se consagraron por completo a Dios. Eso es la única forma que Dios pueda usar a una persona, es cuando se consagra por completo a Dios. Completamente y totalmente consagrado a Dios. Porque usted puede ver a estos hombres, Pedro, Moisés, David, Pablo, Juan y otros más, cómo vivieron sus vidas. Hay una expresión aquí. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que está completamente y totalmente consagrado a Dios. Mire la vida de Jesucristo ahora, el máximo ejemplo. Mire su vida. ¿Cuántos años vivió el Hijo de Dios? 33 años. ¿A qué edad empezó su ministerio? A los 30. En 3 años, Jesús nos dio la más grande lección a la humanidad de lo que es dedicarse a Dios, de lo que es obedecer y servir a Dios. Y para imitar a Jesús, hermanos, no va a ser fácil si no hay consagración, si no hay entrega total. Mi relación con Dios es casi como el matrimonio. Tú estás completamente y totalmente consagrado a esa persona. Igualmente, el cristiano está completamente y totalmente consagrado a Dios. Voy a poner un último ejemplo. Saulo de Tarso, cuando quedó ciego físicamente, usted conoce la historia, cuando él iba a Damasco, él quedó ciego físicamente, recién pudo ver que estaba ciego espiritualmente. El darse cuenta de uno cómo está viviendo, cómo es su vida, va a ayudarlo a pensar y a reflexionar de cómo debería ser su vida para con Dios. Entonces, yo estaba pensando en esto. ¿Qué le gustaría que pongan en su epitafio? Espero que no se asusten. Pero, ¿cuál sería su voluntad que pongan en su epitafio? ¿Sabe lo que es un epitafio? Lo que ponen en la tumba. Porque un día va a llegar eso. ¿Qué deberían poner ahí? Ojalá en mi epitafio pueda decirse esto. He aquí un hombre que caminó con Dios. Pero para que eso ocurra, mis hechos tienen que decir, gritar fuerte, no mis palabras, sino mis hechos. ¿Pero no cree que sería hermoso que sea recordado usted así por su familia, sus amigos, los miembros de la iglesia? Un hombre que caminó con Dios. Un hombre que caminó con Dios no es solamente un hombre que va a la iglesia. Un hombre que camina con Dios, alguien que está consagrado a Dios. Habla de Dios, piensa en Dios. Trata de conocer más a Dios, completamente consagrado a Dios. Y eso es lo que vemos en los ejemplos de la Biblia, de los personajes de la Biblia. Y hermano, esta es la clase de hombres que hace falta. Hombres que estén dispuestos a darlo todo. Dime, si un hombre está dispuesto a dar su vida por Cristo, dispuesto a dar su vida por Cristo, ¿qué no estará dispuesto a dar por Jesús? Si lo máximo que podemos dar es la vida. Está dispuesto a todo. No hay nada. Y hermanos, esto es lo que es caminar con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios y dice que Enoc fue llevado. Solo tenemos esta oportunidad, usted y yo, de que Dios pueda usarnos, el mundo pueda ver cómo Dios usa a un hombre en estos tiempos, si camina con Dios. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de talentos, no es cuestión de habilidad, no es cuestión de conocimientos, es cuestión de caminar con Dios, como Enoc, como Pablo, como Moisés, como David, como Pedro, como Juan. Todos estos personajes que están en la Biblia como una inspiración, como un ejemplo de lo que es caminar con Dios. Entonces recuerda eso, Cristo, Dios, está más interesado en lo que puede hacer a trabajar con los pecadores para transformarlos y luego transformar a otros. Medite en estas cosas. El secreto para ser gigantes en la fe, grandes en la fe, fuertes en la fe, es una vida devocional diaria hacia Dios. Lee tu Biblia. ¿Cuántos hemos leído toda la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento? Riquísima información, valiosa información. Si no lo estás leyendo, te animo a que lo leas, porque hay sabiduría en la Biblia, abundante sabiduría para tener éxito en el avance del reino de Dios. Si no lo lees, te estás perdiendo conocimiento de arriba, valioso, que te puede hacer alguien grande para Dios. No descuides la lectura de la Biblia. Y no descuides hablar con Dios, a solas con Dios. Dedícate unos 30 minutos a hablar con Dios. Habla a Dios, cuéntale todo. Dios, tengo problemas emocionales, tengo problemas espirituales. Dios, no puedo con mi carácter. Dios, soy envidioso. Dios, tengo estas tentaciones. Habla, Dios, porque no hay nada que Él no sepa. No sé hablar en público, Dios. Tengo miedo a esto. Ayúdame en esto. ¿Qué puedo hacer para ser mejor cristiano? Dicen que cuando uno camina con Dios, será mejor esposo. ¿Ustedes creen eso? Cuando uno camina con Dios, será mejor predicador. Cuando uno camina con Dios, será mejor padre, mejor esposa, mejor hijo, mejor madre. Caminar con Dios. Hermanos, consagración a Dios, dedicación a Dios. Hay abundante información en la Biblia. Espero que podamos ver tu crecimiento espiritual, tu desarrollo, tu madurez, la sabiduría de Dios empieza a salir y a brotar por tus labios. Puedan verse tus acciones, tus ejemplos, que inspiran y motivan a los hombres, amigos y familiares y vecinos. Gracias a Dios por la Biblia. Y gracias a Dios por la oración. Y gracias a Dios por Jesucristo, que vino a buscar a los pecadores. Porque te digo, Dios también era un pecador. Y por la gracia de Dios somos lo que somos, como decía el apóstol Pablo. Así es que consagrémonos a Dios, hermanos. La Biblia no es un libro aburrido. La Biblia contiene tanta sabiduría, tanta enseñanza, tanta así que Dios puede usarnos para hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Dios les bendiga.